poder amarte de una y mil maneras, acariciarte sin conocer fronteras. Siempre tú, mi sol, mi luz, un mar de estrellas. Solo tú, mi eternamente bella. Siempre tú, la que me vuelve a enamorar cada mañana al despertar, dueña de mi felicidad, amiga eternamente. Tú, la que me vuelve a ilusionar y me regala su mirada, dueña de mi felicidad, amiga eternamente. Van llenando el alma y tus palabras me traen tanta calma. Siempre tú, mi sol, mi luz y un mar de estrellas. Solo tú, eternamente bella. Siempre tú, la que me vuelve. Mi